www.radiomundo.com. Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no siga existiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. Planeta Racing Radio, como siempre, día miércoles en este caso. Para todos los oyentes que seguramente son hinchas de la Academia y nos escuchan día a día, de lunes a viernes, por radio arroba de 18 a 19, como para no perder la costumbre, estamos aquí nuevamente para llevarles durante 60 minutos, un poquito menos en este caso, la información del primer grande de la Argentina. Pero obviamente no estoy solo, me acompaña en este caso el señor Axel Anzoliaga, que habitualmente está del otro lado del vidrio, pero bueno, en este caso gentilmente se ha acercado para formar parte del programa de hoy. ¿Cómo te va? Todo bien, Mati, ¿cómo estás vos? Bien, ¿vos? Todo bien, mejor que por lo menos que el señor Juan Broncini, que... Sí, está complicado. Tuvo unos bajones cuando bajó del subte. Pero y bueno, es un día medio raro, nublado, sí. Sol... Sí, vos sabés que cuando recién me bajé del colectivo vi más tránsito de lo normal, no sé por qué, sí. No sé cuál será el motivo, pero calle realmente muy congestionada de autos. Cosa y un par de colectivos alquilados, claro, como siempre. En cosa centro. Que habitualmente a esta hora no sucede, pero hoy sí había realmente muchos autos en calles que no son muy comunes, así que bueno. Quizás lo quieren ir a ver a Will Smith, que está por el barrio. Puede ser, exactamente. Bueno, vino a la Argentina y todos lo quieren ver, obviamente. Así que bueno, como les decía, hasta las 19 estaremos contándole la información de la Academia. Como siempre, le damos los teléfonos por si se quieren comunicar con nosotros. 4307-0251 y 4300-5967. Esos son los teléfonos de Radio Arroba por si alguno quiere comunicarse con la gente de Planeta Racing. Obviamente estamos en Facebook, en Twitter. Y la página web que es planetaracingrc.com.ar. Así que bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Charla de Café Hablemos de Racing, como Racing Club Avellaneda, como Planeta Racing, y en Twitter arroba Planeta Racing. Un saludo a todos los que forman parte obviamente de este espacio. Allí detrás del vidrio en este caso están Juan Broncini y Candela Cypher, y obviamente nuestro operador también está aquí, así que le mandamos un saludo a todos ellos. Una semana que ha comenzado mal para Racing, para Mostaza Merlo en cuanto a los lesionados, porque se confirmó el primer día en la vuelta al trabajo la lesión de Luciano Vietto, que lo dejará fuera del partido frente a River contra el conjunto millonario el domingo a las 21:15. Es la elongación de un viejo desgarro que sufrió justamente contra River en aquel amistoso de invierno que fue empate 1-1 y luego el conjunto millonario ganó por penales. Bueno, en ese partido en el Monumental, en este caso se sufrió Vietto una reincidencia, si se quiere. Sí, igual hay que aclarar también que no es que se volvió a desgarrar, no, claro. Es que la herida se volvió a abrir, sino que solamente una elongación. Si no, le mandaría más de 21 días o un poco más. Sí, porque muchos medios pusieron que se desgarró, claro, y se resintió. Técnicamente sí, no es sí. Así en realidad. Y lo de Diego Villar tiene que ver con una distensión en la parte posterior del muslo que lo deja definitivamente afuera del partido frente al equipo de Ramón Díaz, así que son dos bajas importantes para Mostaza. Un Racing que se está entrenando en este momento, raro, un miércoles a las 5 de la tarde dispuso Merlo que se entrene el plantel profesional. lo está haciendo en este momento en el estadio, y en minutos, seguramente en el segundo bloque, le vamos a estar contando en qué consiste el entrenamiento, que todavía está, yo calculo, hasta las 18:45 aproximadamente se van a seguir entrenando. Y mañana, calculo yo que volverá a ser a la mañana, ya tiene árbitro designado. El partido entre Racing y River, el clásico más viejo del fútbol argentino, también lo vamos a estar contando. Y le vamos a estar diciendo también cómo le fue a las inferiores el último fin de semana. Recordemos que la reserva se presentó el martes a la mañana, ganó su partido importante 3-1 contra Quilmes de visitante. Me dijeron que la rompió Luis Ibáñez en ese partido, quienes estuvieron allí, un gol y dos asistencias para él. Bueno, quizás se gane un lugar entre los concentrados para el duelo del domingo a las 21:15. Y algunas cositas más que le vamos a estar desarrollando de lo que tiene que ver con Racing y también con River, porque ya se empieza a hacer la previa a este partido, a vislumbrar una probable formación del conjunto de Ramón Díaz, un River que viene mal. No sí, sé igual si... vuelve mucho con respecto a la última fecha en River. Claro, no sé si tan mal como Racing, pero bueno, realmente muy mal, con su gente muy enojada, con elecciones en menos de 30 días. Es un clima... Con un presidente que no está en el país directamente. Un presidente que no lo quiere nadie, así que bueno, un clima bastante convulsionado. Si Racing llega mal, River no se queda muy atrás. Y seguramente van a volver a jugar en el cilindro por segunda vez consecutiva, porque el torneo pasado también fue allí en el Estadio Presidente Perón, con victoria visitante 2-0. Así que este domingo por la noche reeditarán entonces ese duelo. Vamos a ir rápidamente a la primera tanda y después sí les estaremos desarrollando todos estos temas que fuimos diciendo recién a modo de introducción. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. ¿Estás sintonizando? Segundo bloque de Planeta Racing, como siempre por Radio Arroba, edición del día miércoles. Y les prometimos en el primer bloque que les íbamos a brindar información de algunas cosas como el árbitro, como las inferiores. Bueno, vamos a arrancar precisamente por esto último, por las inferiores, que ha cosechado una buena cantidad de puntos teniendo en cuenta que el rival era Lanús, sí, que es uno de los que mejor histórico trabaja, sí, últimamente. Y bueno, en la academia de 18 puntos consiguió 10, 3 victorias, un empate y 2 derrotas, así que le fue bastante bien. Le fue mucho mejor como local, en este caso en el predio Tita. La séptima división terminó ganando 2-1. Una séptima que tiene dos joyitas, si se quiere, del club, que son Brian Mancilla y Valenzuela. Carlos. Mancilla entró el otro día un ratito en la reserva, que fue victoria 3-1 sí, contra Quilmes. Y Valenzuela que también vino entrenando, alternando sí, ahí en reserva. Está bien que no los apuren los chicos, sí, los lleven de a poco, porque son muy jóvenes todavía. Valenzuela, el famoso chico, el video ese que vimos todos. Sí, que, sí, la máxima sí, promesa que tiene el club en este sí, momento. Sí, algunos goles que parecía Lionel Messi, bueno, obviamente hay que ir despacio, inferiores sí, y demás. Mancilla igual ya tiene un físico como para alternar. Sí, sabés que lo vi el otro día y sí, morochito, buen físico, bastante alto por la edad que tiene, la verdad que claro, sí, no es el caso de Valenzuela, que quizás todavía no llegó a su sí, máximo esplendor. Es santiagueño Valenzuela, ¿no? Sí, me parece que sí. Al igual que José Luis Gómez, que es el lateral derecho titular de ya en primera división. Y bueno, como les decía, con esas dos figuritas obviamente de titulares, Racing fue superior y le ganó 2-1 a Lanús en la séptima división. En la octava también fue victoria de Racing 2-1, importante. Y en la novena ganó la Academia también 2-1 el predio Tita. 9-9. Sacó allí en el predio Tita yeah, Matiusi contra Lanús. Así que una muy buena cosecha. De visitante no le fue tan bien. En este caso, obviamente en Lanús y ya es mucho más complicado. Logró un solo punto de 9 disputados, como decíamos. En lo que tiene que ver con la cuarta, perdió 4-0. Resonante la derrota, porque bueno, por goleada y por bastante diferencia, como decíamos. La quinta también perdió, pero 2-1. Y la sexta iba perdiendo 2-0, o sea, pintaba para 3 derrotas de visitante y logró igualarlo 2-2. Sí, bueno. Así que bueno, 10 de 18 contra Lanús, una cosecha bastante importante de las inferiores, que también habían tenido 11 de 18 contra Vélez, otro sí, rival muy duro. Y también se repite mucho que las divisiones menores siempre sacan mejores resultados, instintamente sí, si juegan en el Tita o afuera. Sí. Sí, sí. Tenemos bastantes chicos que prometen mucho. Sí, sí, sí, le suele ir bastante mejor en el Tita que de visitante y esto se vio reflejado nuevamente en lo que fue el último fin de semana, así que bueno, viene bien que las inferiores también sumen, pese a que en esto tiene que ver con las divisiones menores. Lo más importante, creo yo, esto es mi opinión, no es el resultado. Sino, no, sí, sobre todo en la novena, la octava. Que sino, claro, ir formando jugadores para que el día de mañana tengan potencial de primera división. Lo más lógico es que una cosa vaya de la mano de la otra. Es decir, cuanto mejores jugadores tenés y más prometen, mejores resultados claro, vas a conseguir, seguramente. Pero yo creo que si las inferiores son un desastre y después vos tenés el equipo de primera con 7 de 11 titulares de las inferiores que anden bien, bueno, evidentemente dio sus frutos. Así que no. Fundamentalmente en la parte técnica y táctica, que se ven muchas falencias siempre sí, cuando llegan los chicos. Por eso hay muchos que no pueden afianzarse y terminan jugando después en categorías inferiores como la B Metropolitana. Sí, sabés que me ha tocado cubrir inferiores de Racing y de Lanús también. Y sí, es increíble la cantidad de chicos que se quedan en el camino. Sí, y además vos decís este pinta para fenómeno, sí, sí, después sí, no pasa nada. Y además la desesperación de los padres que les gritan a los chicos, por ahí pierden una pelota, viste, a la mitad de la cancha, son chicos, no sé, 15 años. Y los mismos padres de esos chicos le dicen, sí, te traes sí, el alambrado de todo. Sí, yo en Lanús también he visto muchas inferiores. O instituciones que echan a técnicos de inferiores porque no consiguen resultados. Digo, hay una desesperación. Y ahí la cantidad de jugadores que hay en Lanús, por ejemplo, que ni siquiera son convocados. Sí. También hay que decirlo que hay bastante acomodos en las divisiones sí, inferiores, en casi todos los clubes de primera y el ascenso. Hay jugadores que directamente no son convocados cuando evidentemente tienen mayores condiciones que otros, pero bueno, esto es así. Sí, sí, totalmente. Y bueno, muchachos, cogemos un poco la mano. Tienen 15 años, chicos. No son Messi ni mucho menos. O quizás sí, digo, pero el día de mañana. Lo que decíamos anteriormente, volviendo a lo que tiene que ver con la primera división, el árbitro contra el Millonario será Diego Aval. Y polémico. Cuando uno dice Diego Aval, claro, está diciendo algo, diría Jorge Lanata, ¿no? Un saludo ahí. 15 partidos. Racing con Diego Aval y atención con los números. 8 derrotas, 5 empates y solo 2 victorias. 2 de 15 ganó Racing con Aval. Muy, muy, muy pobre. Muy pobre, la verdad que muy pobre la cosecha. Esto no quiere decir que lo haya perjudicado todos los partidos, pero que Racing gane 2 de 15 es raro con determinado árbitro. El último partido, un recuerdo muy malo. Realmente Racing perdió 2-0 con Independiente y fue expulsado Diego Villar. Sí, un planchazo metido en la mitad de la cancha. Sí, fue bien expulsado, eso hay que reconocerlo. Sí. Pero generalmente los juicios arbitrales cuando jugamos en el Libertadores, en el Libertadores de América son bastante inclinadores de cancha. Sí, tremendo. Vos sabés que Independiente los últimos sobre 11, todo las divididas. De los últimos 11 jugó de local contra Racing, ganó 9. Yo creo que fíjate que siempre hay un penal en contra, un expulsado. Yo contra ningún otro equipo tiene un récord así Independiente. Yo creo que ni el Barcelona. No creo que sea casualidad tampoco. De 11 de local gana 9 contra ningún equipo. O sea, algo raro. Y siempre fíjate que están los de siempre. Pesota, Val. Sí, bueno. La vieja guardia, por decirlo de alguna manera. Ese partido también hay que decirlo, Racing dio lástima, sí. Realmente jugó muy mal. Me acuerdo que jugó Pérez Guedes de volante por izquierda, no funcionó, tenía algunos lesionados también su verdía en aquel momento. Racing venía a ganarle a Argentino Junior 2-0 y jugaban Volati y Vieto de titulares, y uno decía, bueno, con estos dos Racing va a tener un salto de calidad, y realmente jugó muy mal. Independiente tampoco hizo demasiado. Además hubo polémica, como por ejemplo en el gol de Miranda, el primer gol, hay un favo a Camoranesi, que no fue cobrado, y también hubo una situación de que pudo haber cobrado penal a Camoranesi, que no la cobró. Sí, Camoranesi, pero, que fue muy cuestionado por ese partido. Independiente. Sí, sacando eso, es verdad, la actuación de Racing fue muy pobre, dejó mucho que decir. Se puso 1-0 Independiente a los 2 minutos, lo aguantó y sobre el final Santana marcó el 2-0. Ese es el último recuerdo de Racing con Diego Aval. Raro que no lo haya vuelto a dirigir desde aquel partido hasta ahora. Y que no dirigimos muchos partidos, ¿eh? Muchas veces cuarto árbitro en este torneo. Recordemos que Aval es el principal candidato, por no decir que ya es una fija, dirigir en el Mundial de Brasil 2014, mediados de enero más o menos se va a decidir el árbitro, algo raro porque van a faltar todavía 5 meses ese momento para el Mundial, pero por ahora les estaría ganando la pulseada a Val, a Pitana y a Lustó también. Lustó lo ve muy joven, entonces bueno, a Val tiene todos los números puestos, ojalá que le vaya bien, pero no creo que lo merezca dirigir el Mundial, pero bueno. Si es que va, ojalá que le vaya bien. No, igual, fíjate que Elizondo, la vez que fue al Mundial del 2010, tampoco había tenido una muy buena performance en el campeonato argentino. Sí. Y después fue elegido como el mejor árbitro y le recompensaron con la final. Es verdad. Pero no sé, la verdad que no sé si los europeos o asiáticos o africanos son peores árbitros que los nuestros, pero se ve que dan mejor lo mejor que tienen, ¿no? Los mundiales, los árbitros. Sí, totalmente. Pero bueno, decisiones, en fin, de los que comandan los temas arbitrales, también de la FIFA y de la AFA, que influyen para esta cuestión. Estoy mirando una estadística en Twitter que dice la cantidad de puntos que tienen que sacar ciertos equipos para salvarse definitivamente y no tener que hacer más cuentas con el tema del descenso a la B Nacional. Sí, esta temporada. Con 10 puntos se salvaría Belgrano del descenso. San Lorenzo con 12. O sea, ya casi. Sí, sí. River con 15. Igual a nosotros nos está costando ser 12. Y después de River, esos tres ya están salvados, obviamente. Estudiantes y Racing tienen que hacer 23 puntos. No es tanto, teniendo en cuenta que falta una rueda más 3 partidos de la otra temporada. Pero teniendo en cuenta lo que le está costando sumar a Racing. Bueno, yo creo que no va a haber inconvenientes. El problema es las próximas temporadas. Claro. Igual se va una de 50 puntos, ¿no? De 50 clavado, sí. Claro, después viene la de 62. Claro. Sí, cuando se vaya la de 62. Ahí vamos, está ahí. Por eso tenemos que sumar. Pero yo creo que esta temporada no está tan complicada como muchos se la habían venido. Por eso Racing haciendo 3 puntos de los 9 que falta, después el torneo que viene tendría que hacer 20, suma muy baja para salvarse. Y además, teniendo en cuenta que los otros que están abajo tendrían que ganar todos, ¿no? Claro, sí, muy complicado. Hay equipos como Olimpo y Colón que están realmente muy complicados. Sobre todo Colón. Después Rafaela tiene que hacer 24, Central 26 y Gimnasia 27. Gimnasia que había arrancado, que parecía que se llevaba a todos por delante con el envión ganador de la B Nacional. Bueno, terminó aflojando en los últimos partidos y ahora está bajo de Racing ya los promedios. Sobre todo los recién ascendidos siempre apuntan a hacer una campaña de 50 puntos como base, porque Si haces menos de 50 ya estás muy complicado. Sí, totalmente. Así que bueno, Racing, repetimos, con 23 se salvaría. Lo que decías vos recién, no creo que haya problemas. Pero al ser tan malo este campeonato, uno te deja dudas. Pero... Aparte se fue River en el 2011, Independiente este año, Central penó 3 años en la B Nacional, Huracán, Talleres, equipos muy importantes que están en esa divisional, y como que te agarra el miedito ese, pero bueno. Supuestamente de sumar una cantidad lógica de puntos Racing no debería tener ningún inconveniente con esta cuestión. Yo lo que vislumbro para el partido frente a River es que Dineno va a tener su bautismo como titular. Yo creo que tiene muchas chances de jugar desde el arranque por la lesión de Vieto, por alguna que otra molestia de Viola, que creo que igualmente va a jugar. Pero no sé qué opinás vos. ¿Te gustaría que juegue Vieto? ¿Te gustaría que juegue Auche y Vieto ingrese en el segundo tiempo? Quizá Roger Martínez. O poner a De Paul de media punta como en algún momento lo hizo Isquia. A mí me gustaría Dineno. Sí, yo creo que Dineno es la única, por lo menos de referente de área, es la única alternativa. Sí. Si no, queda Auche. Sí. No sé si Roger Martínez, porque ya no lo estuvo convocando en los últimos partidos. Sí. Igual seguramente si Dineno sería el centro delantero titular, casi seguro que iría al banco, sí. Roger. O por lo menos lo concentraría. Sí. Pero sí, me gusta porque hace mucho que no tenemos una referencia de área como lo podría hacer Dineno. Sí, claramente. Aunque sacando el gol, ¿no? Esto que fue muy importante para él contra Quilmes, además había sido los pocos minutos de haber ingresado. Se lo vio que todavía le falta un poco. Lo anticiparon. Está bien, estaba muy solo. No arriba. Aguantó muchas. Claro, convengamos que Racing se tiró para atrás todo el segundo tiempo y quedó muy solo arriba. Pero se ve que le faltan algunos gestos técnicos, por lo menos con jugadores de primera, con centrales que saben. Roce, claro. Claro, que te anticipan fácilmente. Pero en reserva se le vio muchas cualidades y si es titular es porque se lo tiene merecido. Sí, totalmente. Es verdad, fue el gol y poco más. Pero lo que vos decís. No se le puede caer tanto también porque estaba muy solo. Claro, ladrillazos y uno cada 10 minutos. Pero. Tampoco creamos que con dinero se va a solucionar todos los problemas en ataque de Racing. Sí, no es un chico que recién tiene 2 partidos ingresando del banco. Ya veo que pierde 2 pelotas el domingo y está todo. Se escucha. Sí, además va a ser, creo que el segundo partido que jugaría en el cilindro, porque ya contra el argentino se había ingresado. Entró, para mi gusto, tarde, 10 minutos más o menos contra el argentino. Que tuvo esa jugada que cabezazo Culini, pero entra de Sania. Increíble. Pero bueno, si va desde el arranque, que yo creo que hoy a esta altura, el miércoles a las 18:24 es lo más probable, veremos cómo le va y si cumple con su cuota goleadora, que en la reserva le ha dado tantos resultados a Racing. Sí, además fíjate que en el gol contra Quilmes se ve cómo se posiciona. Sí. Busca el cabezazo primero, no se desentiende la jugada cuando pega el travesaño y cuando cabecea Viola, ¿no? Sí, mostró el fato. Claro, estaba bien parado y lo anticipa bien a la carrera al central una vez que Perata la atajó. Sí, eso es interesante. El famoso olfato goleador que se le destacaba a Palermo, que nunca se daba por vencido hasta que la pelota se iba de la cancha o sacaba el arquero. Siempre estaba ahí merodeando el área a ver qué podía llegar a pescar. Bueno, en esa jugada, Vieto iba a decir, Dineno, realmente estuvo ahí porque yo pensé que Viola lo sigue, ¿verdad? Cabezazo. Sí, todo. Solo en el área chica. La verdad que fue una muy buena tajada de Perata. Me erró, dije Perata la pero bueno, después... Dineno empató el partido, un Racing con una sequía goleadora en este campeonato increíble. Ya que no los hace Vieto, que está teniendo un campeonato pésimo, por lo menos Dineno hizo. Sobre todo en el cilindro, que tenemos un gol y que encima fue en contra. Sí. Increíble. Se lo contás a alguien, no te lo crees. Pero bueno, esperemos que con Dineno llegue el aire fresco en este sentido, lo que tiene que ver con los goles a favor de Racing. Me llama la atención en la encuesta que estamos haciendo de Planeta Racing, rc.com.ar. ¿Qué puestos pensás que hay que reforzar? Dice la pregunta. Y estamos llegando casi a los 200 votos ya. Y el puesto que más votos se lleva por escándalo es el del delantero, con un 44%. ¿Y seguido de central, puede ser? Después, claro. Zaguero central con 24. Sí. Y después, bueno, volante central 14, volante por la banda 10. Creo que si me decís el orden, lo hubiera hecho igual, tal cual. Yo creo que muchos hinchas de Racing piensan así. Yo creo que un volante por la banda, un volante habilidoso. ¿Cómo nos hace falta un Pereguedes hoy en día? Con mucha calidad técnica. Después de ver lo que hizo contra River, contra Boca. Sí, yo no sé si delantero... Es verdad que falta un 9, un faro de área, eso es cierto. Y tampoco se puede cargar las titas sobre Dineno, que es un chico y tiene muy pocos partidos en primera. Pero me parece que hay algunos partidos que a Racing se lo ve muy previsible. Sí. Como que el rival sabe perfectamente a dónde va a ir cada pase, por dónde va a atacar. Falta uno que rompa el molde. Y sí, desde que la ida de Farín y Centurión, eso desapareció. Claro, al haberse ido Farín y Centurión, vivir lesionado Camoranés y bueno, esta cuestión de Regueiro, que era el otro que quizás te podía dar algún toque distinto de tres cuartos de cancha. Y desborde por los costados. Como que, claro, le falta ese jugador. Yo creo que Melillo podría llegar a tener o ser merecedor de alguna chance más, de pocos minutos, por lo menos en primera, que es lo poco amistoso que lo hemos visto, ha mostrado ciertas características de un jugador que puede llegar a desbordar, a gambetear, a meterse dentro del área. Algún atrevido le está faltando a Racing, porque da la sensación de que cuando De Paul está apagado, que fueron la mayoría de los partidos de este campeonato, no hay otro que se revele y que pueda meter una pelota de gol. Además, si te fijas en De Paul, por ejemplo, cuando jugaba sobre, recostado sobre la banda, muchos goles de Racing, sacando el rendimiento general que tuvo en este campeonato, muchos goles de Racing vienen con centros de Rodrigo De Paul. Sí, el último, dicho sea. Sí, contra Olimpo también se le queda tira y la baja en el medio. Bueno, contra Tigre hizo el gol. O sea, él es uno de los máximos artífices de las situaciones de gol de Racing. Sí, sí, sí. Le falta un socio ahí que tres cuartos de cancha. Sí, quizás no con pelota dominada no tuvo una muy buena performance, pero en el tema de asistencias y crear situaciones de gol, creo que fue muy importante para Racing. Eso es algo que no se lo recalca mucho. Sí, sí, totalmente. Por ejemplo, Independiente. Pero sí, faltaría alguien como él también y más desequilibrante. Aún. Claro, por ejemplo, Independiente cuando jugaba Montenegro solo se le complicaba. Sí. Ahora lo rodearon con, y eso que estaban jugando contra equipos muy inferiores a los que enfrenta Racing. Ahora que lo rodearon con el chico Miranda y con Pizano, se lo nota un poco más suelto, no tan cargado de responsabilidad, más goleador, y llega goleador, más al gol. Y bueno, en Racing yo creo que está faltando algo de eso, más allá de que un 9 también hace falta, y el gran problema es que se puede traer solamente dos jugadores, pero me sorprendió esto, que el volante por la banda fue muy poco votado en esta encuesta de la página Planeta Racing. Y a mí, yo creo que no es porque no se necesita, sino porque hay puestos más que la gente observa que son más endebles, como el del volante central, por ejemplo, que hoy es un karma para Racing. Al hecho de que Campi tenga que jugar ahí es por algo. Sí, sí. Quizás dice, bueno, falta gol, hay que traer un 9. Y quizás es verdad que falta un 9, pero no tenga que ver todo con los de la Yo creo que la gente se quedó con la gana de ver un 9 como Silva en la tele de Racing. Uno de ese porte. Desde que se fue Teo da la sensación de que no conforma a ninguno de los que están, porque Vieto es un chico, se tira atrás, es un chico, no es un 9 típico de área, y bueno, de que se ha ido Teo, merecidamente se ha ido Racing, digo, pero falta un jugador con esa categoría. Seguramente el hincha arriba que está escuchando me está diciendo, metetelo a Teo. Pero bueno, en Racing ha rendido. Sí, dámelo a mí ahora. Claro, exactamente, en Racing ha rendido, y bueno, falta seguramente algún jugador que acompañe a Vieto allí en la delantera. Lo cierto es que veremos qué reclama Mostaza a los dirigentes de aquí a enero, que comience la pretemporada. En Tandil, para sorpresa de muchos. Vamos a ir a la segunda tanda y después sí les estaremos contando ya sobre el final del entrenamiento, seguramente, qué es lo que hizo el plantel profesional de Mostaza Merlo esta tarde en el estadio. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 1556172859. 1556172859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revistas y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. No te quedes con las ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail a contacto@radio.com. Radio arroba aire 2.0. Seguimos en Planeta Racing, edición de miércoles. Ya estamos por las 18.32 hasta las 19. Como siempre, los vamos a acompañar. Los teléfonos, por si alguno se quiere comunicar con nosotros, los repetimos: 4307-0251, 4300-5967. Y tenemos que hablar de Racing Solidario. No nos tenemos que olvidar de eso, porque en la página oficial de Racing, que obviamente es www.racingclub.com.ar, el título es Racing Solidario ensancha las fronteras, difundiendo la pasión más allá de la cancha, un proyecto llevado a cabo conjuntamente por varias áreas del club y que tiene como objetivo apadrinar a escuelas del interior del país. Ya realizó 3 acciones y va por más en un futuro cercano. Y luego el desarrollo de la nota, destacan por ejemplo que es apoyada por el departamento de filiales, por la filial San Juan y por la filial Catamarca, y además cuenta con el apoyo del gobierno de la provincia de San Juan. Esto también es importante, que apoye un gobierno, seguramente es mucho más importante que cualquier filial de Racing. En la primera etapa, que fue en diciembre del año pasado, se entregaron 2.500 juguetes a chicos pertenecientes de las escuelas, a las escuelas de Capital Federal. Saturnino Sarasa, medio gracioso el nombre. Gabriela Mistral y José Hernández, bueno, destacan justamente la acción de Racing Solidario, que ha trabajado muy bien en este sentido. Sí, está muy buena la iniciativa y sobre todo también el trabajo de departamento de filiales, todo lo que está haciendo Seba Costa. Es interesante porque mucha gente casi siempre se pregunta, ¿qué hacen las filiales? ¿Para qué están? ¿Se reparten entradas nada más si vienen a ver a Racing los domingos? No, la verdad que están en cada local, localidad o pueblo en el que están, hacen mucho por la gente de ahí y colaboran de forma directa, sí, tanto con el club como con la parte solidaria, ¿no? Sí, es un número importante, filiales de Racing a nivel nacional y también en el exterior. Sí, bueno, mundial en realidad, claro. No me acuerdo el número exacto, pero la verdad que son un montón. Y cuando decimos las cosas que hace mal el club, también hay que decir las que hace bien. Sí, en la página oficial hay un lindo mapa cuando entras a la parte de filiales, donde están detalladamente escritas dónde queda cada uno. Por eso, hasta el momento se han entregado más de 5.000 regalos, 500 camisetas y 300 packs de útiles escolares para todas estas escuelas. Así que bueno, es una acción importante de Racing Solidario, que también estuvo trabajando Racing en este sentido cuando sucedió lo de La Plata, lo de las inundaciones, que cuando Racing fue a jugar con Gimnasia le entregaron una plaqueta justamente a la institución académica en agradecimiento del Lobo a Racing por esta cuestión. Ayer contaba mismo Cristian Sivoli en la entrevista que tuvimos que fue encargado también de llevar, aportar dinero y demás útiles que necesitaban la gente de La Plata. Sí. Racing había aportado mucho en ese sentido. Agua también hacía falta muchísimo en aquel momento. Sí, parece irónico, ¿no? Pero parece irónico. El agua potable era la que escaseaba en ese momento. Totalmente, y Racing también ayudó en aquel momento. Así que bueno, hay que destacar también las cosas buenas que hace el club y no siempre andar tirando palos. Cuando hace las cosas mal las decimos, cuando las hacen bien también. Así que un reconocimiento para todos ellos. Le decíamos que teníamos información de lo que está aconteciendo todavía, porque no ha terminado en este momento en el estadio el club, no en la cancha auxiliar, sino en el cilindro. El nuevo entrenamiento del plantel profesional académico. Comenzó la práctica obviamente a las 5 de la tarde, primero entrada en calor y luego Mostaza Merlo dispuso un ensayo de fútbol en 80 metros, 10 contra 9 con equipos mezclados, es decir, no fue que para un equipo titular y uno suplente, claro, sino que... Además son 10 contra 9, claro, no, sí, debe ser que esté pensando que nos echen a alguien, ¿no? Claro. Teniendo, bueno, a Val de árbitro. Habría que trabajarlo también, claro. Dirige a Val, ayer a las 7 de la tarde se confirmó que dirige a Val y estamos complicados, seguramente alguna tarjeta roja nos van a sacar. Sí, 10 o 9 por la duda, nada. Seguramente esté probando disposiciones tácticas. Sí, sí, está bien. Más en un terreno reducido de 80 metros. Para eso son justamente los ensayos, por claro, eso lleva ese nombre. De un lado estuvieron Nelson Ibáñez, Pijut, Saberhich, Cajáis, Quiles, Camoranesi, Pelletieri, Campi, Roleiser y De Paul. No conté mal, son 10 justamente. Y del otro lado los 9 fueron Musso, José Luis Gómez, Ortiz, Migliónico, Ale García, Zuculini, Abued, Regueiro, Dineno y Auche. ¿Ya está Camoranesi, decís vos, para ir al banco? Sí, puede llegar a estar. Es más, podía llegar a estar, digamos, ser un partido decisivo para el encuentro anterior. Pero prefirieron guardarlo, algo que hicieron con Viola contra Vélez. También sí, recuerdo que ya podía estar y sin embargo dijeron, sí, bueno, vamos a esperarlo una fecha más. Con Camoranesi hicieron lo mismo. Puede llegar a volver a estar entre los concentrados. Es una buena alternativa que salga del banco suplente. Sí, y Luis Ibáñez también. Sí. Realmente son dos jugadores que Racing recupera tarde, pero seguro por lo menos para afrontar estos tres partidos. Recordemos que Racing recibirá el domingo a River 21-15. Después visitará a Rosario Central y cerrará el torneo con Godoy Cruz en Avellaneda. Esos son los tres partidos que le faltan a la academia. Algunos de los jugadores que ayer estuvieron en reserva, que dijimos le ganó 3-1 a Quilmes, hicieron tareas regenerativas. Entre ellos, Guillermo Auche, Luis Ibáñez, que lo mencionábamos recién, Rodrigo Bataglia, un jugador que parece desaparecido por estos días. No es muy tenido en cuenta por Merlo. Ezequiel Melillo y Jonathan Cabral, el hermano de Gustavo, que también juega de central y que tiene un físico imponente. Cuando sale sí, allí del entrenamiento, digo, este chico, la verdad... Se lo veía junto con Saberhich en la saga, sí, daba miedo. Tiene una estatura y un porte realmente muy importante para ser tan joven, para tener la edad que tiene. Y lo que más le interese quizás al hincha de cara al partido contra River, el famoso parte médico, que el último día la camilla está siendo muy ocupada, sí, sí, en Racing. Los postpartidos, bueno, también hay mucho parte médico. Sí, sí, tremendo. Mostaza los puso un día doble turno y ya se empezaron a desgarrar, a sobrecargar, bueno, en fin. Corbalán, kinesiología y gimnasio, llegaría sin problemas contra el conjunto millonario. Vieto, que está descartado contra River y en duda contra Central, hay que decirlo. Kinesiología y apenas algunas pasadas en la cancha, en el propio cilindro. Villar, también descartado. Kinesiología, gimnasio y algo de trote. Y lo que tiene que ver con Valentín Viola, que no terminó del todo bien el partido frente a Quilmes, kinesiología y trabajo con pelota dentro del campo. Viola parece sí, ser... Sí, bueno, por lo menos ya trotó con, claro, pelota. Según lo que ponen aquí, el que mejor está... Sí, estamos a miércoles, yo creo que no va a tener problema. Incluso el otro día, cuando dio la conferencia de prensa, le preguntamos y dijo, no es nada, salí por precaución... Ya... Una contactura, ¿no? Decía la parte oficial. Claro, exactamente. Una sobrecarga, me parece, claro, que decía. Claro, apenas terminó el partido, decía contractura. Después, en el primer entrenamiento, dijeron sobrecarga y ahora ya parece que va mejorando. Dijo que sintió una molestia sobre el final del primer tiempo, que probó a los 38, 40, creo que dijo. Que probó, pudo aguantar lo que faltaba, esos pocos minutos. ¿Qué fue el último cambio? ¿Fue de Viola o fue de Paul el último? Primero no, el de Vieto en entretiempo. Fue Viola, pero Viola a los 15, de Paul a los 16. Claro, ¿no? sí, fue muy pegado. Un minuto de diferencia. Entró Kilo, recordemos, por Viola. Sí. Y dijo que al final del primer tiempo sintió una molestia. Aguantó esos pocos minutos en el entretiempo. Bueno, obviamente lo trabajaron seguramente a nivel físico. salió a jugar el segundo a ver cómo se sentía y a los 15 minutos dijo, por las dudas, está bien, por temor a lesionarse de una manera más grave. Sí, como Vieto, que había terminado el primer tiempo arreglando, claro, prácticamente. Exactamente, bueno, decidió Mostaza sacarlo, lo incluyó Aquiles, eso quizás fue lo más polémico, lo que a mí no me gustó, pero bueno, en definitiva, Viola seguramente podrá jugar el domingo a las 21:15 con el arbitraje, como decíamos antes, del polémico Diego Abad. Racing estará recibiendo a River y seguramente entre mañana y el viernes estaremos haciendo la previa, lo que tiene que ver con ese duelo, un historial que me resisto una vez más a escucharlo, pero va a haber que escucharlo definitivamente de Racing River, una ventaja creo que de 50 partidos a favor del equipo de Núñez, la verdad increíble, tratándose de dos equipos tan importantes, pero bueno, y después también podemos llegar a decir lo que fueron los últimos enfrentamientos y los últimos enfrentamientos en el cilindro, que va a ser el escenario del domingo a la noche. Sí, que tampoco venimos muy bien últimamente en el cilindro. Por eso, así que habrá que... Yo como recuerdo, te digo, más hacia acá en el tiempo, es el de Bastia... Que se la sí, tira se por la arriba del cuerpo a Carrizo. Sí, sí. Después, haceme acordar de otro partido que ganamos en el cilindro, que no... Sí, raro. Ni cuando salimos campeones pudimos ganar. El último que le ganamos a River creo que fue el de gol de cabeza de Cajay, 1-0, en su día línea de 5. Claro, en el Monumental. Sí. Después River descendió después de ese partido. No, eso fue cuando ascendió. Ya había vuelto, claro. Después un 2-0 en Avellaneda y se me está escapando uno, ¿o no? No. Después el último partido, antes de descender, creo que nos ganó un gol de penal de Pavone. Sí, en Avellaneda. River ganó ese partido y no ganó más hasta que se fue al descenso. Sí, así que bueno, lo estaremos desarrollando seguramente con más precisión el día de mañana y el viernes también. No es un dato menor, quizá lo pasamos por alto. Pillud y Camoranés hicieron fútbol hoy. Sí, sobre todo Pillud es algo. Es para tener en cuenta una evolución más rápida de lo que se pensaba en un principio. Sí, se decía que igual, casi seguro que no va a jugar en lo que queda del torneo, pero ya se lo daba como para con dudas, como para la pretemporada de enero. ¿Jugará algún partido en reserva? Se verá. Lo cierto es que Gómez y Quiles vienen siendo concentrados en los últimos partidos. Quizá Pillú algún partido puede llegar a jugar en una reserva. Lo importante es que se fue poniendo en forma por lo menos y volvió a saber lo que era un entrenamiento después de 2 meses que estuvo alejado por la hepatitis viral. Así que bueno, recupera a Soldado Mostaza muy tarde. Es que más allá de la buena actuación de Gómez, y que Pillú también no tuvo muy buenos últimos partidos antes de su enfermedad, pero es un jugador con experiencia y que conoce el puesto. Sí. Y recordemos que Gómez también puede jugar de 3. Un puesto en el que Racing no viene muy, muy acertado últimamente. Así que se podría pensar ya en un futuro lejano, en el año que viene, ¿no? Sí. Que juegue Pillú de 4 y Gómez como lateral izquierdo. Sí, va a tener 3 laterales derechos Racing. Claro. Si bien vos decís sumando que Aquiles puede jugar Gómez de 3... A esta altura Corbalán no brinda muchas garantías, así que quizá pase Gómez. Y Ibáñez está más para la mitad de la cancha, por lo que pudimos ver. Sí. También estaría Campi en lateral izquierdo, pero por ahora es netamente volante central. ¿Lo mantendrá contra River a Campi? Yo creo que sí. Sí, ¿sí, no? Sí, sí. Porque Quilmes se lo notó un poco perdido. Sí, pero en el cilindro contra Argentino no estuvo tan mal. Sí, con Olimpo y Gimnasia cumplió más que bien, así que no creo que salga. Las incógnitas tienen que ver con Pelletieri. Sí. La verdad que llama la atención que estén Rolleiser, Bataglia, Campi, que es central jugando de 5, y que no esté Pelletieri ni siquiera concentrado. Seguramente los concentrados se van a saber el sábado recién. El sábado después del entrenamiento, porque Racing se va a entrenar el sábado a la mañana y el sábado al mediodía ya tendremos los probables 19 concentrados para recibir a River. Habrá que ver si está o no Pelletieri. Yo creo que si no está, definitivamente será los últimos días de Pelletieri en Racing, salvo que tengan una charla profunda, que digan, bueno, yo a la pretemporada te voy a recuperar. Pelletieri es uno de los que está en esa extensa lista de jugadores recuperables. Sí. Que integran Pillud. Que ya sabemos Bataglia, lo que puede rendir, porque se lo vio rindiendo. Creo que lo mejor fue en el 2011, ¿no? Con Diego Simeone, pero se lo vio un buen nivel a Pelletieri. Y nadie duda de eso. Pillud, Bataglia, Migliónico, Pelletieri, Luis Ibáñez, Villar, Auche. Yo creo que Migliónico tiene más de perder por no ser un... Sí. un referente como lo es Pelletieri. Sí, sí, sí, son jugadores a recuperar y que seguramente en junio tendrán su salida de Racing, muchos de ellos. Así que bueno, habrá que ver qué es lo que sucede con buena parte del plantel académico y lo que vislumbra Mostaza de cara a la pretemporada. Seguramente en la próxima semana podemos llegar a saber qué es lo que quedó definido entre Mostaza y los dirigentes para el mercado de pases. Ese famoso mercado de pases que siempre tiene que ver con algún pedido del técnico, sí, y sí, con algún descarte. Esperemos que sea por puesto, ¿no? Como pasó en junio, que si sí, no podíamos traer un 3, traíamos un volante central, cosas que no tenían mucho sentido. Que se definan dos puestos a traer, 3 si se puede lograr un cupo sí, extra por los regueros, la verdad que no, desconozco si sí, eso se lo van a pedir, pero que establezcan ya de antemano qué puestos a reforzar sí, y qué hace falta para mejorar el equipo. En la reunión de comisión directiva se va a tratar la continuidad o no de 4 jugadores, este póker que venimos diciendo hace rato, Camoranesi, Regueiro, que no juegan prácticamente nunca, Migliónico y Pelletieri, a ver si Racing le respeta los contratos pese a que no juegan casi nunca o deciden, no sé si rescindírselo o una salida de común acuerdo con ellos o con sus representantes. Víctor Blanco, está claro que la postura de él es no rescindir los contratos. Él dijo, nosotros los contratos están hechos, los vamos a respetar. Después, y además saldría mucho dinero para Racing. Claro, después quizás no lo renovemos, pero los que están hechos, por ejemplo, Camoranesi tiene hasta junio un contrato. Hoy no sí, igual imagina. Creo que el caso puntual de Camoranesi ya va más personal por el tema del posible retiro. Sí. Creo que es uno de los principales acá a tener en cuenta son Pelletier y Migliónico, jugadores que pueden llegar a ser transferidos tranquilamente, sí, más allá de su avanzada edad, pero sí, que no necesariamente tienen que rescindir para alejarse del club. Sí, sí, sí, totalmente. Un tentativo de River para lo que podría ser la visita a Racing. Dale. Si bien falta todavía mucho para el partido, Barovero, que va a volver por Chichisola, pues ya está recuperado. Un Chichisola que tuvo una floja actuación contra sí, si bien no fue tan responsable de los goles, Olimpo, tuvo mala suerte también el que rebota en la barrera el último. Sí, yo creo que el primero lo puede sacar. Y sí, el problema de Chichisola es que no tiene una buena altura como arquero. Sí, es petizo para ser arquero, la verdad que sí. Y bueno, le picó justo la pelota en el remate de Pérez Guedes y no llegó. Sí. Pero sí, no se compara con lo que vino haciendo Barovero en sus sí, últimos partidos. Barovero que tampoco se destaca por creo su que es la máxima figura de River en este momento. Mercado, Pesela, porque Maidana llegó a la quinta amarilla y no jugará contra Racing. Balanta, Bangioni, hoy probó con Funes Mori por Balanta, pero claro, el colombiano Balanta estaba volviendo de la convocatoria de su selección. A propósito, no jugó ni un minuto. Hablamos de ir a pasear. Bueno, Balanta en este caso fue a conocer algunos países. Carbonero, Craneviter, Rojas de doble 5, Lanzini. Y arriba Gio y Teo, arriba para River. Claro, no es Gio Moreno, sino Simeone. Y Teo Gutiérrez, que tampoco hoy estuvo en la práctica, probó con Andrada, pero seguramente el colombiano ex Racing y el hijo de un hincha de Racing serán los dos puntos para nos preguntamos que no, por qué no está en otro club, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí, raro. Pero bueno, en síntesis van a jugar seguramente ellos dos contra Racing. Veremos qué es lo que sucede entre el conjunto de Mostaza y el de Ramón Díaz. Bueno, Mati, ¿qué te parece si que cambiamos un poquito de deporte y nos metemos más de lleno en lo que es la parte amateur del club? Ayer Germán, como nos dijo acá en una transmisión telefónica, el futsal femenino ganó 2-1 el clásico, un importante partido que más allá de lo que representa, le da posibilidades a las chicas de seguir aspirando al título, porque no, está un punto abajo de San Lorenzo. Y tenemos en comunicación a Agostina Chiesa, una de las protagonistas y autora de un gol al aire, ¿puede ser? ¿Estás ahí, Agostina? Sí, acá estoy. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, Agostina, contanos más o menos cómo fue el partido. Eran visitantes, arrancaron perdiéndose. Seguramente los nervios aquejaban a muchas, ¿no?, en ese momento. Sí, arrancamos perdiendo, visitante por un gol en contra encima, pero sí, como el partido anterior también, difícil, era el clásico, sabíamos que lo teníamos que ganar, también porque estamos peleando el campeonato, que es algo que no lo esperábamos, sino que íbamos paso a paso, como dijimos, casa, y contentos por darlo vuelta, por la gente que nos acompañó, por todo cómo sucedió. Muchas veces se le pregunta a los jugadores de fútbol en plantel profesional si se vive diferente los días previos a jugar un clásico contra Independiente. ¿En este caso a ustedes les pasa lo mismo o a la hora de salir a la cancha te olvidás del rival y demás, o siempre contra Independiente hay un plus? No, hay un plus, se vive diferente. La semana es totalmente diferente, el contagio que tenemos entre todos también es diferente. Sí, hay un plus cuando jugás con el rival, también cuando entras a la cancha. Ganar también es un plus. La verdad que es importante para nosotros, para lo que viene también. Sí, ya hablando más adentro de la intimidad de lo que es el plantel y el entrenador, ¿qué le dijo Diego Baliña antes de jugar el encuentro? ¿Cómo las preparó mentalmente? Hay unos motivos hablando, ¿no? de lo importante que era el clásico, tanto como los tres puntos, pero fue tranquilo, más que nada motivarnos en ese sentido. También el psicólogo nos habló en una charla previa, motivándonos por dónde íbamos a jugar, la cancha, el marco, todo. Y lo ganaron justamente de visitante, ahora que decís el marco, me imagino si había gente de los dos clubes, ¿cómo fue el clima ahí? Sí, había mucha gente, la verdad que nos acompañaron bastante de los dos lados. Y haber ganado también faltando poco en su cancha fue más importante todavía para nosotros. Bien, ¿y el objetivo como equipo que tienen de ahora en adelante cuál es? Y ahora no, tenemos que jugar contra Boca la próxima fecha. Nos el lunes, ¿no? El miércoles. Miércoles a la noche. Y nos queda San Lorenzo, que es lo más importante, porque estamos un punto abajo de ellas y por lo menos tenemos la oportunidad de seguir dependiendo de nosotros. Bien, todos partidos contra equipos fáciles, ¿no? Sí, la verdad que muchos clásicos seguidos, pero sirven para poder alcanzar la punta, que quizás, no sé si son los objetivos que se trazaron al comenzar. No, al principio no, era ir partido por partido, pero ahora creo que podemos pensar un poco más. Igual hay que jugarlos todos y son todos difíciles, desde el primero hasta el último. Nos quedan tres fechas todavía, falta bastante. Claro. Sí, tuviste la oportunidad de convertir también, que debe ser algo muy lindo. Ya habías hecho un gol en el primer partido del año, ¿no? Contra Independiente también. Sí, el partido pasado también me tocó convertir el segundo. Sí, es importante para todos. Sí, me imagino vestir la camiseta de sí, Racing. Sí. La celeste y blanca, y hacerle un gol a los que llevan la roja, creo que debe ser algo especial. Que cualquier hincha quisiera sí hacerlo. Sí, es especial por el clásico, por el marco, por lo que estamos viviendo, pero me parece que es especial para todas. ¿Y qué te dijeron? ¿Te felicitaron? Me imagino, no sé, tus compañeras, tus familiares, o alguien del club quizás, no sé, ¿qué te dijeron? Sí, mis compañeros me felicitaron, mis familiares también, tengo la familia lejos, son del interior y me llamaron para felicitarme, pero nos sacamos adelante entre todos y eso fue lo importante. Y lo pudimos dar vuelta porque íbamos perdiendo 1-0. Sí. Así que bueno, felicitaciones de parte de todo Planeta Racing. Sí, te saludamos, Agostina, gracias por salir al aire y lo mejor para el próximo partido y esperemos que bueno, puedan salir campeones, ¿no? Sí, hola, bueno, muchas gracias por difundirnos, por ir a ver nuestros partidos y por darnos la oportunidad también de que se conozca el futsal femenino. Muy dale, bien. Dale, gracias, un saludo, un abrazo. Un saludo grande, chau, chau. Un saludo. Ahí pasaba, entonces, importante también la difusión para este tipo de especialidades. Sí, siempre lo decimos, la otra vez cuando ascendió el handball. Racing no es solo fútbol. Sí, sabemos que ocupa la porción más importante por escándalo. Sí, pero tenemos que volver a ser un club con fútbol. Y no de fútbol. Claro. Esa es la diferencia, exactamente. Y la grandeza de una institución también está en estas cosas, en no tener solamente 11 que jueguen bien al fútbol y nada más, sino en ampliar el espectro, abrir un montón de posibilidades, gente que va a jugar, no sé, al tenis, que va a la pileta, que va a handball, a básquet, a futsal, a lo que sea. Y lo bueno que en todas las disciplinas, los clásicos, venimos muy afilados. Sí, venimos bien, sí, exactamente. Tanto en el básquet como en el futsal, la verdad que estamos mejores que los vecinos. Sí, totalmente. Así que bueno, un saludo desde aquí de todo Planeta Racing y felicitaciones a ellas, no solamente a ya que hablaba, sino a todo el plantel. Y también a Germán, un saludo, que es el que pacta las notas, el que va a hacer el aguante, va de visitante, local, está en todas las canchas, la verdad que. Sí, sí. Y siempre nos dicen los coordinadores de los deportes amateur, Siempre nos recuerdan que está ahí Germán molestando. Es verdad, siempre se hace su tiempo para ir a, ir a ver las distintas especialidades. Y realmente destacable en él, porque ir a ver el fútbol, vamos, cualquiera. Sí, pero... además, tenés que meterte en la sede del vecino. No sé si tuviste la oportunidad de entrar. Sí, yo fui dos veces a la sede Independiente, queda muy cerca de mi casa por distintas cosas. No, no era una competición Racing Independiente, ni mucho menos. Pero sí, te da un poco de cosas cuando entras. Sí, pero bueno, sí, yo una vez tuve la oportunidad de entrar, estaba acompañando a un amigo que justamente es hincha de ese cuadro. Sí. Pero sí, te da como un escalofrío cuando ingresás. Sí, yo tengo un amigo hincha Independiente que una vez entró a la sede de Racing para comprarme un regalo, no sé si una camiseta, no me acuerdo qué era, para mi cumpleaños. Es complicado. Tipo, entró, se la bancó, le dieron las cosas con el escudito de Racing y bueno, salió de ahí como sintiendo asco por Racing, pero bueno, después. No, pero esto es fútbol, también no hay que llevarlo a otro nivel, la verdad que... lo lindo del folclore es la rivalidad, pero sana. Hasta ahí. Claro. Hasta ahí, no esta cuestión de la barra brava, sí, que nada, se roba los trapos, que se matan a los panos, eso no. Seguramente cuando uno le gana Independiente disfruta el doble, cuando ellos nos ganan a nosotros también y muere ahí. Por lo menos para nosotros muere ahí. Así que, bueno, esperando lo que decíamos, el partido contra River, no hay muchas más novedades que esa. El entrenamiento ha finalizado ya en el estadio Avellaneda. No hay ningún lesionado nuevo, por suerte. Menos Villar mal. Y Vieto siguen, obviamente, descartados. Y Corbalán y Viola, en principio, llegarían bien, según lo que informan desde Racing, para jugar el domingo a las 21:15. Así que... habrá que ver, la incógnita que queda es quién va a ser el volante por la derecha. ¿Seguirá Auche? Yo no creo que siga de titular. No, la verdad que no creo que haga un planteo tan audaz nuevamente. Igual, más allá de cómo saldrá el equipo a la cancha, creo que la mayor incógnita que tienen los hinchas es cómo se lo recibirá Teo Gutiérrez. ¿Sabés qué es un tema ese? Es algo que, porque hay, yo creo que el público está dividido. Yo creo que la mayoría le debe reconocer los goles que hizo, ¿no? Pero al irse de la manera que se fue, estar en otro club grande, un rival de toda la vida, no sé, la verdad no sé. Incluso en los foros uno cuando ve está como 50-50. Sí, la verdad, en ese sentido va a ser interesante. Yo en lo particular siempre digo lo mismo. Teo es el mejor jugador, no sé si el mejor, uno de los tres mejores jugadores que vi con la camiseta de Racing, no tengo dudas. Más allá de delantero también. Con Maxi Morales, con Licha López, con Vergesio en su momento. Me parece de lo más rescatable, quizá me olvido alguno. El Milito que yo vi en Racing no es el Milito de ahora. No. Ni por el Aunque por antes de irse tenía muy buena... Jugaba bien. No digo que fue un desastre, pero no era el crack que es ahora, ni mucho menos. Quizá la gente Independiente con Agüero sí vivió algo más parecido a lo que Agüero es ahora. En Racing Milito fue madurando luego en Europa. Explotó tardíamente, por así decirlo. Explotó en Europa, sí. Así que después lo que era fuera de la cancha... pareció un jugador La verdad que después de Lisandro López el máximo goleador que tuvimos fue Saba, pero Saba futbolísticamente a mí, por lo menos por el fútbol me gusta a mí, no era mi predilecto, digamos. Teo 10 veces mejor. No mostraba tanta habilidad, pero es que hay que reconocer que hizo muchos goles y después viene Teo. Son los tres últimos goleadores que tuvo Racing en el fútbol argentino. Y en el vestuario me consta que Saba era 10 veces mejor que Teo. Por eso hay que ver. Dentro de lo que era 100 por 70, Teo tiene poco para discutirle en su etapa en Racing. Yo creo que va a haber muchos aplausos, igual, sacando todos estos detalles que dijimos. ¿Indiferencia quizá? No creo. Y alguno puede ser, sí, ¿por qué no? Y también, como siempre, una vez que está en la cancha, los insultos van a aparecer, eso seguro. Lo patea al arco una vez y ya, qué pateada, viste, como siempre. ¿Lo gritará? Sí, tiene la No creo. No creo. No creo. Por las declaraciones que hizo de Racing, aún estando en River, no creo que lo grite. Y bueno, será seguramente un aliciente. Otro aliciente es que Mostaza vuelve a dirigir contra River. Sí. Luego de lo que fue aquel 3-1 que recordabas vos, lo de Gallardo. Mostaza se fue de River peleado con Gallardo y con un par de referentes más. Que aún así es un ícono de la historia de River, el Merlo, muy querido por... El jugador que más vistió la camiseta millonaria. Muy querido por ya generaciones que no... Sí. Que nos exceden, pero... es muy reconocido. Sí, totalmente. Así que bueno, seguramente entre mañana y pasado, como le decíamos, estaremos apuntando más a esos detalles y al historial y demás. Así que bueno, punto final para la edición de Planeta Racing de hoy. El agradecimiento nuevamente a todo lo que forma parte de Planeta. Nos estaremos reencontrando mañana a las 18, como siempre, por Radio Arroba. Así es. Así que te saludo, Axel. Te saludo, Mati. Un saludo también para los productores de hoy, para el operador y para todos los oyentes. Exactamente, un saludo para todos ellos. Punto final, como les decía recién, mañana a las 18 estaremos con una nueva edición de Planeta Racing por Radio Arroba. Muchas gracias.